caminamos por la calle negra con nuestros chaquetones negros. Al final del callejón se abre una ciudad. La niebla oculta nuestra.